La película Woodstock se estrenó en septiembre de 1970 en el Cine América, ubicado en la avenida Callao y Santa Fe, en el cual habían instalado un revolucionario sistema de sonido llamado estéreo, que permitía emitir el sonido por dos vías distintas, ubicadas a cada extremo del escenario. En realidad, se había hecho algo aún mejor. Se habían puesto cuatro bafles ubicados de la siguiente manera: dos al frente con el sonido del recital, la música, y dos laterales, izquierda y derecha, al costado de la platea con el canal ambiental del recital, los aplausos y gritos de la multitud. La sensación era la de estar en medio del recital. Posteriormente, Woodstock se mudó al Cine Normandí y después al Ritz de Cabildo y Olleros en el barrio de Belgrano, en el cual durante muchos años se la proyectó los sábados en trasnoche. El rock en la Argentina crecía día a día. Los recitales podían ser a la mañana y también en las últimas horas de la madrugada. Los cambios que se producían en la juventud eran grandes y a la dictadura no le gustaba nada las chicas que usaban minifalda y menos aún el pelo largo. ¿Qué te podía costar una visita a la comisaría? Luisito, cortate el pelo, que no te puedo ver más. Pues que acaso ya no puedes darle un gusto a tu mamá. Luisito, que te pusiste otra vez ese disfraz. Después vecinos hablan y una tiene que callar. Lo que has querido, lo has tenido. Lo que pediste, lo recibiste. ¿O es acaso que no te faltó? Luisito, no te he enseñado. Lo que pediste, lo recibiste. ¿Pues acaso que lo que faltó? Querido hijo, aquí tienes la puerta a la libertad. Abre tus alas, muchacho, que tienes unos pocos años y al mundo te domina. Sabes una cosa, hijo, que tú tienes la En 1970 salió el primer disco de Arco Iris, de quien recién escuchamos Luisito Cortate el Pelo. Lo integraban Gustavo Santaolalla, el egipcio Ara Tocatlián, Guillermo Bordampé y Horacio Gianelli, con la guía espiritual de Dana. Dana nació en la Unión Soviética y se radicó en Buenos Aires, y era varias veces mayor que los integrantes de la banda. formaron una comunidad que se regía por estrictas reglas espirituales y de vida cotidiana que establecía Dana, como la prohibición de carne, alcohol, drogas y especialmente el sexo. Arcoíris en Quiero Llegar. Juan Carlos Onganía, que pensaba que el poder para él iba a ser eterno, como en el caso de Franco y Stroessner, vio el 8 de junio caer a su gobierno. Fue la junta militar la que lo derrocó. Y las causas fueron el creciente descontento en los ambientes gremiales que ya se animaban a marchas y a reclamos salariales y de condiciones de trabajo, especialmente en Córdoba, donde eran más combativos. El propósito de eternizarse en el poder, cosa con la cual no estaban de acuerdo todos los militares, entre ellos Lanusse, que tenía su propio proyecto político. El cordobazo que estremeció durante una semana todo el país y la feroz represión, más otras réplicas en Tucumán y Rosario. El asesinato de Augusto Bandor, líder sindical, que propiciaba un acuerdo con el gobierno militar y un peronismo sin Perón. Y también el secuestro y posterior muerte de Aramburu, de quien no había aparecido aún el cadáver. Mauricio Moris Viravent fue uno de los pioneros del rock. Su primer disco de 1970, 30 minutos de vida, traía este tema, De nada sirve.

tierra cae.